Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Mirar hacia arriba es algo que no se hace de una manera, llamémosle, natural, sino que se hace por algo que nos atrajo, como por ejemplo mirar la cúspide de un rascacielos, o si vemos que algo sobrevoló por encima de nuestras cabezas, entonces nos obliga a mirar hacia arriba. Y frecuentemente mantenemos la vista más al frente o hacia los lados que hacia arriba. Claro, quizás arriba no hay nada que nos llame poderosamente la atención y hemos olvidado observar el cielo, ver en una noche, aunque las luces citadinas probablemente no dejan hacerlo, pero ver, por ejemplo, la belleza de una luna llena, ver la colocación de las estrellas y más en los meses de diciembre, que son acá, por estos lados, pues con cielos despejados y que nos permitiría ver muchas cosas allá arriba. Pero no lo quiero enfocar desde ese punto de vista puramente físico, sino algo que va más allá, desde el punto de vista espiritual. Así que lo primero que hay que hacer es comenzar levantando los ojos hacia el cielo. Y es un paso indispensable si nosotros queremos avanzar espiritualmente. Vamos a tomar como eje la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y versículo 26, que más adelante leeré para ustedes. ¿Por qué hay que alzar los ojos hacia el cielo? ¿Por qué hay que mirar hacia arriba? Buscando en esa inmensidad que nuestros ojos alcanzan a ver, una respuesta a la existencia de algo superior a nosotros. Para ello, hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo para poder intentar y para podernos internar en el libro que esconde el secreto que Dios solo revela a los humildes. Puede ser el libro de la vida, puede ser el libro del entendimiento, o puede ser el libro que conocemos como las Sagradas Escrituras. Jesús, cuando prometió el Espíritu Santo, dijo: el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Les enseñará todas las cosas. Palabra del Señor. Internarse en el libro de la vida, que son las Sagradas Escrituras, y con la acción del Espíritu Santo, pues vamos a recordar todas las palabras de Jesús que hemos leído y que al leerlas pareciera ser que Él nos está hablando directamente. Ciertamente, cuando una persona está muy entregada a las cosas del Señor y se vive ejercitando espiritualmente, llega un momento en que cuando está leyendo las Sagradas Escrituras, siente, y así se los digo, que no es él el que está leyendo, sino que alguien le está hablando. Y ese alguien es la manifestación del Espíritu Santo, que poco a poco nos va a ir develando también todas las verdades y que al mismo tiempo, cuando tengamos la necesidad, el Espíritu Santo nos va a recordar todo, absolutamente todo lo que hemos aprendido. Para decir algo que sea más o menos así como una prueba, recordémonos que los evangelios no se escribieron en el mismo momento en que se daba la acción. Algunos de los evangelios comenzaron a escribirse 30 años después. Y quien lo escribió, ¿cómo podría haberlo dejado escrito si primeramente no es por acción del Espíritu Santo que le fue recordando lo que dice la palabra del Señor, todo lo que Él les había dicho? Sumado a esto, Jesús también dijo, les enseñará todas las cosas. Interesante, ¿no? Por eso usted va a encontrar personas llenas del Espíritu Santo que van a hablar con una facilidad, que van a transmitirle los conocimientos que ha adquirido a través de la lectura del libro, con una enseñanza casi perfecta, porque han sabido descubrir todo lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Aparte es cuando hablamos propiamente desde el punto de vista de conocimiento puro, porque hemos, ¿cómo lo diría para explicarme un poco mejor? Porque lo hemos aprendido, como se aprende una materia de estudio, por ejemplo, las ciencias económicas o las ciencias sociales. Pero cuando se lleva a la práctica, nos encontramos con que hay realidades diferentes en relación a una teoría y en relación a la práctica, y que más adelante nos va dando un conocimiento, pues bien, casi similar podría ser en este sentido. Y este conocimiento, este aprendizaje, los va a llevar a todos aquellos que miran hacia arriba a la verdad y les hablará de Jesús. Imagínense ustedes la dicha que tuvieron los apóstoles al ver a su maestro, al poder compartir con su maestro momentos de enseñanza, momentos de formación y escucharle cada una de las palabras. Yo le puedo decir sin temor a equivocarme que lo que está plasmado en los evangelios podríamos decir que son como pinceladas, que son esbozos de lo que realmente era Jesús y cómo lo vieron ellos. Pero como dice en algún lugar de las Sagradas Escrituras, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, no alcanzaría el tiempo y el libro no sería tan pequeño. Serían volúmenes, como nosotros lo conocemos hoy en día. El Espíritu Santo te va a recordar todo lo que Jesús dijo, pero porque lo has leído, porque lo has puesto en práctica, y el mismo Espíritu Santo te hace volver a encontrarte con las palabras del Señor. Y lo más importante es que te va, oye bien esto, te va a gustar las palabras del Señor, a entenderlas y a asimilarlas. Por eso, te lo vuelvo a decir nuevamente, mirar hacia arriba. Leer la Biblia debe ser, como dije anteriormente, estar oyendo a Jesús, sentirse discípulos de Emaús. Jesús no está en silencio. Jesús no está callado. Jesús constantemente está hablando por acción del Espíritu Santo. Y lo que es sumamente importante es que Jesús constantemente nos está evangelizando. Hay algo que llama poderosamente la atención. Recordémonos que la iglesia tiene ciclos de lectura. Y en cada ciclo de lectura, pues se trata directamente de la lectura del Evangelio. Así, un año será San Marcos, otro año será San Lucas, otro año será San Juan. ¿Y qué sucede con esto? Esto quiere decir que se está cumpliendo lo que acabo de mencionar. Jesús constantemente está evangelizando por medio de su Santo Espíritu derramado en sus pastores, derramado en sus profetas que conocemos como predicadores, como servidores de la palabra, como catequistas, como usted quiera. Jesús constantemente está evangelizando. El problema quizás podría radicar en que el que escucha se siente como un espectador únicamente y no se siente discípulo, no siente que es el mismo Jesús quien le está enseñando. Por eso, él dijo en una ocasión: escudriñen las escrituras, ellas hablan de mí. Es triste a veces ponerse a escuchar a ciertos hermanos que dejan por un lado el Antiguo Testamento y ya no lo quieren tomar en cuenta porque dicen exactamente eso. Eso ya pasó, eso es antiguo, pero no es así. Allí está el secreto. Porque quienes hablaron de Jesús antes de la venida de Él fueron los profetas. Y en los libros que usted va a leer, entiéndase Génesis, entiéndase Éxodo, entiéndase Jueces, entiéndase Números, entiéndase los Salmos, entiéndase, ¿qué más le puedo decir? Ezequiel, para mencionar algunos, hablan precisamente de las figuras o prefiguras de lo que es Jesús en la actualidad. Y más adelante, dejemos a un lado los cuatro evangelios y nos vamos a internar en Hechos de los Apóstoles y en las cartas dirigidas a cada una de las iglesias y nos vamos a internar en la carta de Pedro, en la carta de Tito. ¿Qué va a encontrar usted ahí? Que hablan de Jesús. Y por eso él dijo, escudriñen en las escrituras, porque ellas hablan de mí. Pero ese escudriñar las escrituras debe de ser primero mirar hacia arriba con el corazón, mirar hacia arriba pidiendo el auxilio del Santo Espíritu para que nos recuerde lo leído, lo aprendido y a la vez nos vaya enseñando y al mismo tiempo dejarnos evangelizar por el Señor. El Espíritu Santo no solamente se queda ahí, sino el Espíritu Santo, como bien lo plasman los escritores que se posaron como lenguas de fuego. Ah, póngale atención a eso. Tiene un significado de vida. Tiene un significado de luz. Tiene significado de purificación. Pues ese mismo Espíritu nos enseñará todas las cosas a usted y a mí a entender la filosofía cristiana. Cada día hay algo que se desprende de algún pasaje bíblico que quizás habías leído varias veces, pero que hoy, incluso lo que estás escuchando hoy, te hace descubrir algo que nunca habías captado. Y sucede. Hay una parábola que ya está gastada, por así decirlo. Ya está gastada. Es una parábola que utilizan mucho tiempo para diferentes, muchas veces, perdón, para diferentes temas. Y es la parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Pero cada vez que alguna persona, algún sacerdote la explica, la entiendes de diferente manera porque el Espíritu Santo te está haciendo ver cosas que tal vez no habías visto, por así decirlo, o captado en las primeras escuchas o en las primeras lecturas que hagas. Hay que tomar en cuenta que toda la vida se va en un aprender, aprender, aprender. Y lo interesante es que si lees la Sagrada Escritura todos los días de tu vida, aunque sea un versículo, aunque sea un párrafo, aunque sea un capítulo, todas, ponle atención, todas esas cosas que el Espíritu te va enseñando es simple y sencillamente cuando buscas con fe la palabra de Dios. Ese es, por así decirlo, la clave del éxito, buscar con fe la palabra de Dios. No buscarla bajo un pensamiento propiamente mundano, bajo un pensamiento propiamente arqueológico, bajo un pensamiento filosófico, bajo un pensamiento científico o histórico. No. Lo importante es con fe. Eso es lo importante al acercarse a las Sagradas Escrituras. Y de esa manera, el Espíritu Santo te va a ir llevando a toda la verdad, a toda la verdad. Y si tú lees los documentos de la Iglesia te va a ir encaminando para entender y asimilar la verdad. Por eso No hay que dejar a un lado los documentos de la iglesia. Y te digo algo más. Bueno, quizás alguien dirá, es que Vaticano II se escribió allá por el año 1960 y algo. ¿Cuántos años a 2023, por ejemplo? O alguien diga que el Lumen Gentium también se escribió hace muchos años. Momento. Quizás cuando la leíste no entendiste, no habías captado el mensaje de la iglesia. Pero hoy la iglesia año con año saca algún documento importantísimo que nos pone en la actualidad de la historia del ser humano. Y por lo tanto, podríamos decir entonces que las mismas Sagradas Escrituras como tal se escribieron hace muchísimos años y no tendrían validez. Pero he ahí que cuando la lees con fe y a la luz del Espíritu Santo, se te revelan las verdades, aprendes. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 729, nos aclara también muchas cosas para guiarnos en el entendimiento y para ir descubriendo la verdad que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Y hay que recordar lo siguiente: solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y resurrección serán cumplimiento de la promesa hecha a los padres. Los padres tenían esa promesa, y al hablar de padre nos estamos refiriendo a los patriarcas de la iglesia del Antiguo Testamento. Ellos no experimentaron esas lenguas de fuego sobre su cabeza. Quizás el Señor en algún momento les dio, como quien dice, un soplo únicamente, una brisa de la acción del Espíritu Santo, pero no podía manifestarse tampoco en una plenitud como sucedió en el lugar alto, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, esa promesa se cumple en el día de Pentecostés. El Espíritu de verdad, el otro paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. Y se entiende entonces lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan cuando dice: si hacéis la voluntad de mi Padre y yo vendremos a ser morada en vosotros. Y la forma de hacer morada en cada uno de nosotros es por la acción del Espíritu Santo, como hizo morada en Pedro, como hizo morada en Juan, como hizo morada en Felipe, como hizo morada en San Pablo, y como hace morada en muchísimos que hemos conocido y que la misma iglesia nos muestra su historia, a los cuales hoy en día llamamos santos. Ese mismo Espíritu vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre y permanecerá en nosotros. Así es, así funciona. Por eso Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Y el mismo Jesús va a permanecer en nosotros. Y el mismo Jesús estará con nosotros. Y usted se habrá dado cuenta de muchas personas que tal vez los embates de la vida los han hecho tropezar, los han hecho caer y se levantan con una nueva fuerza. Y son personas que aprendemos a admirar, que en el lenguaje de hoy les diríamos son personas resilientes. Pero no nos quedemos con eso, porque el mismo catecismo de la Iglesia Católica nos enseña y nos dice que ese mismo Espíritu Santo Paráclito nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. No es lo mismo leer la Sagrada Escritura con el conocimiento propiamente humano, como entenderlo por medio de la voz del Espíritu, muy diferente. Y esto te va a obligar de una u otra manera a ver hacia arriba con el corazón, buscar a Dios para que envíe su Santo Espíritu y te dé ese discernimiento para entender la palabra, para entender el mensaje. Ese mismo Espíritu nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Interesante lo que nos enseña la Iglesia. Interesante la manera de llevarnos también a una verdad. El mundo será llevado a juicio. El mundo será condenado. Y aquí pregúntese quién es el mundo. ¿Son todos aquellos que han despreciado el sacrificio de Jesús en la cruz? Así que, entendiendo esto, podemos decir, el Espíritu Santo te va llevando a toda la verdad. La misma Biblia cada día te va a sorprender con algo nuevo, porque es la verdad de Dios que se abre cada vez más. Es la luz de Dios que está iluminando tu entendimiento y al mismo tiempo te está aumentando la fe. Y ese es el secreto de Dios que se te manifestará de una forma más clara y concreta. A veces nosotros nos quedamos boquiabiertos ante las enseñanzas de un Santo Tomás, ante las enseñanzas de un San Agustín, doctores de la Iglesia, pero el secreto está en que descubrieron y se dejaron guiar por lo que Dios les estaba transmitiendo. Eso es para mencionarte dos. Porque si tú ves el santoral de la Iglesia, no alcanzan los 365 días del año para recordarle día por día a cada uno de ellos. No caben. Y son personas a los cuales el Señor les habló. Y les habló clara y concretamente. Imagínate tú. Aprender de esa manera. discernir de esa manera por acción del Espíritu Santo. Te digo que si eso fuese posible, la humanidad sería otra. Aprendería a amar a su hermano en lugar de aprender a amar el dinero. Aprendería a socorrer a su hermano en lugar de tener el ansia de poder. Aprendería muchísimas cosas y quizás habría un mundo más diferente donde se respetaría también la misma naturaleza, donde nos preocuparíamos por cumplir la voluntad de Dios, por cuidar nuestra casa que es la tierra. Pero nos cuesta, porque para esto hay que mirar hacia arriba. El Espíritu Santo nos habla de Jesús. Ya les dije, Él les hablará de mí, dice la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo nos ayuda a entrar más y más en la personalidad de Jesús, pero desde el punto de la fe, desde el punto de la espiritualidad, no desde el punto de la psicología, no desde el punto de la antropología. Eso no nos lleva a nada, ni nos va a llevar a un crecimiento espiritual, sino desde el punto de vista del Espíritu, nos va a ayudar entonces a estar más adentro en la personalidad de Jesús, a comprenderlo más y a amarlo más. Eso solo es por medio de la fe. Eso es solo haciendo la voluntad del Señor. Eso es solo mirando hacia arriba para escudriñar las Sagradas Escrituras y dejarnos orientar por la Sagrada Tradición y por el Magisterio de la Iglesia. Lo interesante es que Moisés intentaba descubrir el secreto de la zarza que ardía sin consumirse. Imagínense ustedes eso. Se estaba quemando un monte, mas este no se consumía, este no se hacía cenizas, pero ahí estaba la llama. Y esa llama representa el Espíritu Santo, que se posó más adelante en cada uno de aquellos que estaban en el lugar alto. Por eso hay que escudriñar las Sagradas Escrituras para entender las prefiguras, las figuras y los signos que se revelan en el Antiguo Testamento. Pero esto se puede hacer únicamente a la luz del Espíritu Santo y porque se tiene que mirar hacia arriba. Y Dios lo detiene, así, lo detiene. Le ordenó que tenía que quitarse las sandalias. Otro símbolo muy importante, porque las sandalias representan, pues en cierto sentido, todo aquello que está contaminado, ¿no? Porque los pies tocan la tierra, se llenan de tierra, están sucios. Por eso una de las formas que tenían los antiguos era cuando alguien llegaba a su casa y si era de un rango un poquito superior o por pura cortesía, el esclavo le lavaba los pies para purificarlo. Y es exactamente lo mismo que hará y que hace contigo. mientras no te pongas en las manos del Espíritu Santo para que te enseñe y te lleve a toda la verdad, la Biblia va a permanecer, así te lo digo, como un libro cerrado para tu entendimiento. Así de simple. Esto recuerda el pasaje bíblico de aquel que estaba leyendo, se recordará usted de ese pasaje bíblico, y que el Espíritu empuja a Felipe para que le hable a este que estaba leyendo, y Felipe le pregunta qué está leyendo, y el otro le dice, estoy leyendo un pasaje, pero no lo entiendo, porque nadie me lo explica. El Espíritu empujó a Felipe y no tengas una mentalidad así de pequeña, no fue Felipe el que le explicó, fue, eso sí, el Felipe, el intermediario, pero fue la acción del Espíritu Santo, que fue quien le abrió el entendimiento a este hombre y se hizo bautizar. No es uno. Cuando a veces se dan, por ejemplo, ciertos retiros de sanación, ciertos retiros de curación, llamémosle así. Ay, se sienten aquellos que llevaron la palabra, que transmitieron la palabra, y se sienten los galanes de la película. No es así. Es la acción del Espíritu Santo que quiso manifestarse y derramarse en esa ocasión para curar a los heridos y a los enfermos del alma. Pero, no dejes y no permitas que la Biblia esté cerrada para ti. No lo permitas. Mira hacia arriba. Alza tu vista, invoca al Espíritu Santo, dile al Señor que te lo envíe, pero si no lo recibes, ponte a pensar si estás haciendo la voluntad del Padre. Los mejores comentarios bíblicos, los mejores, podrían llevarte a admirar a los que escribieron esos comentarios. Pero si no cuentas con la iluminación, con la iluminación del Espíritu Santo, como aquellas vírgenes necias, no, y te lo digo, no podrás, te vas a quedar sin poder entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. Suena un poco duro, pero así es. Suena un poco duro, pero es la verdad. Hay que mirar hacia arriba. A veces llama la atención. No es una crítica, es una observación de personas que van a escuchar una prédica o van a escuchar una enseñanza y llevan sus lapicitos de colores, llamémosles marcadores, para marcar cada texto bíblico que el personaje que está transmitiendo el mensaje está mencionando. ¿Y para qué? Es la gran pregunta. Ya nunca lo leen. Y cuando lo leen ya no se acuerdan ni por qué está marcado. Lo mejor es no distraerse. Lo mejor es estar en oración en ese momento para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario acerca del mensaje. Y algo más importante todavía, si la persona que está al frente no te cae bien, porque le conoces cómo es, entonces hay que acatar lo que Jesús dijo sobre aquellos que también daban la palabra. Y Él les dijo, escuchen lo que ellos digan, pero no actúen como ellos. En el Apocalipsis, un libro aterrador para muchos, ¿no? un libro de esperanza para otros, pues en este libro del Apocalipsis que escribió San Juan mismo se presenta llorando porque no hay quien rompa los 7 sellos del libro de Dios. No hay quien los rompa. Y llora, se siente triste, se siente angustiado, se siente desolado, desamparado, quizás confundido, que se ha perdido toda esperanza. Entonces aparece el Cordero es Jesús. Uno a uno van saltando los 7 sellos y el libro queda abierto. Imagínense, qué ventaja la que tenemos hoy en día de tener las Sagradas Escrituras a nuestra disposición, y no solamente físicamente, como un libro palpable, sino electrónicamente también. Yo, al menos en lo personal, dije, voy a corroborar esta Biblia de Jerusalén que tengo y la voy a corroborar con la Biblia electrónica. Biblia de Jerusalén, por cierto, y descubrí que es exactamente lo mismo. Y eso me dio confianza. Entonces no hay necesidad de que yo tenga una Biblia en la mano sí o sí para demostrar que lo que estoy diciendo es palabra de Dios, sino que también está electrónicamente, que te aligera la vida, te ahorra tiempo. Aunque es saludable, y lo digo, mantener la Biblia física también en una consulta para que no se nos olvide dónde están los libros. De repente podrías estar buscando el Apocalipsis en la primera parte que corresponde al Génesis. Pudiera ser, pudiera ser. Este libro queda abierto entonces para todos nosotros. Porque Jesús, por medio de su Santo Espíritu, lo ha hecho posible y abierto en el sentido de la fe, no materialmente hablando, sino en el sentido de la fe. Y por eso ese mismo Espíritu nos va a estar recordando y enseñando todo sobre Jesús y todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo. Así que hay que mirar hacia arriba. Es Jesús, el único que por medio de su Santo Espíritu te puede romper los 7 sellos de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el mensajero de Dios para que se abra tu mente y tu corazón para poder recibir la palabra de Dios. Así que, hermano y hermana, no se te olvide mirar hacia arriba. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.